Hola, soy Barin Gueyón, de Curiosa Biología, y hoy terminamos el reto de Abril Videos 1000. Bueno, perdón, Soy Barin Gueyón, de Curiosa Biología, y hoy terminamos. duplicado el audio. Qué mal me ha quedado esto. Aquí. De abril. Ahora. Perdón, buenas. Como digo, hoy terminamos el reto de Abril Videos 1000 y quería terminar este reto haciendo un vídeo sobre evolución y ateísmo y sobre por qué una cosa no tiene por qué estar relacionada con la otra. Es muy habitual encontrarse gente que discute el proceso de la evolución biológica, motivos, pues no sé, dogmáticos, supongo, y atribuyen que la religión, o sea, que la evolución está implícitamente relacionada con el ateísmo. Hay gente que piensa que por que una persona sea atea, automáticamente acepta la evolución biológica. Ambas percepciones están erradas. Ni aceptar la evolución es una condición sine qua non para ser ateo, ni ser ateo es una condición sine qua non para aceptar la evolución. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? La evolución es un proceso biológico por el cual la frecuencia alélica de una población cambia en función de una serie de variaciones genéticas dentro de la población y de una presión selectiva que viene de fuera de la población o entre lo, o que es, viene causada por las interacciones entre los distintos organismos de esa población. Eso no, ahí no hay ningún dios. No, ni ninguna negación de la existencia de ningún dios, ¿de acuerdo? No está en la premisa, ¿vale? De la evolución. O sea, las especies cambian, los organismos evolucionan, eso es así, eso es un hecho, y eso sucede tanto si existen dioses como si no. La existencia o no de deidades es completamente independiente de la existencia o no del proceso de la evolución biológica. El proceso de la evolución biológica existe, es real. Y tanto si existen dioses como si no existen dioses, la evolución es real. Me llama mucho la atención que haya gente que relacione de forma directa. Yo eso lo he visto en un montón de sitios, de estar en un lugar en la que se supone que es un lugar de debate. Entre teístas y ateos, por ejemplo, ¿vale? Un típico sitio de debate, de página de debate de Facebook, ¿no? Que se titula Debates creyentes contra ateos. Que dices, vale, pues está muy bien, se pueden generar debates curiosos, ah, pues el argumento cosmológico de Kalam dice tal, no, no dice tal, dice cual, no, pero eso es una tontería, genial. Y de repente te encuentras con que aparece un debate sobre, o alguien propone un debate sobre la evolución. Bueno, me parece bien que pongas un debate de la evolución, pero no tiene relación con el tema que estamos tratando. Es decir, no tiene ninguna relación el proceso evolutivo con la existencia de deidades. La idea de la evolución invita a pensar que no existe Dios. Bueno, depende del dios. Invita a pensar que no existe el dios de la Biblia, por ejemplo. Porque si tomamos la Biblia de forma literal, la evolución no puede existir. Porque según la Biblia, pues el mundo fue creado en 6 días. Eso es falso. Según la Biblia, las ballenas aparecieron antes que los mamíferos, que el resto de los mamíferos, o incluso que los reptiles, porque los reptiles son bestias terrestres que aparecen en el sexto día, mientras que las ballenas, igual que las aves, aparecen en el quinto día, lo cual no tiene sentido, porque tanto ballenas como aves proceden de animales terrestres. No sé si lo oís. Tengo un vecino que toca el piano. Pero cuando hablas de otro tipo de dioses, cuando hablas de una deidad que sea más plausible, que sea más, no sé, típica deidad universal, que está fuera del universo y que ahí está, que no hace nada, o aquellos que deifican el propio universo, como los panteístas, esas visiones deístas, esas visiones panteístas, o incluso interpretaciones muy abiertas de la literatura bíblica que te permiten un dios multifactorial que por un lado es absurdo, pero por el otro lado, pues vale, o sea, ese típico dios de los huecos, de ir más atrás. Esos dioses no son incompatibles con la existencia de una evolución biológica. La evolución biológica sigue sucediendo, aunque esos dioses existan o no. Por otro lado, la existencia de dioses, o sea, el creer en un, el, perdón, el no creer en un dios, no te hace automáticamente aceptar la evolución, ¿de acuerdo? Ser ateo es no creer en dioses, no creer en deidades. Yo no creo en ninguna deidad, yo no creo que exista ninguna deidad, por lo tanto soy ateo. Me he olvidado de hacer una cosa aquí. Perdonad, aquí. Perdonad, ¿eh? Ya está. Como decía, yo soy ateo, yo no creo en deidades, pero no creer en deidades no me hace automáticamente aceptar la evolución biológica, ¿de acuerdo? Es posible no creer en deidades y no aceptar la evolución. ¿Cuál sería en ese caso el origen de las especies? Él sabrá. Yo sé que hay gente que le pasa eso. Hay gente que cree que, no sé, que hemos sido diseñados por alienígenas. Son ateos y no aceptan la evolución, aceptan un diseño inteligente, pero que ese diseño inteligente no está relacionado con Dios, sino con alienígenas. Y claro, les preguntas, ¿y los alienígenas de dónde han salido? Y ahí ya se, no sé. Porque, vale, puedo aceptar que fuimos creados por alienígenas, pero ¿cuál es el origen de los alienígenas? ¿También fueron creados por otros alienígenas y esos por otros alienígenas? ¿Y así eternamente? ¿O alguno de ellos ha surgido de forma natural? O sea, alguno de ellos ha sido de forma natural, seguro que ha sido por evolución. Pero bueno, en esos berenjenales no se suelen meter. A lo que voy es que no es necesario ni aceptar la evolución para ser ateo, ni ser ateo para aceptar la evolución. De hecho, existen personas que aceptan la evolución y creen en dioses. Existen personas que aceptan la evolución y creen en dioses religiosos, en dioses, en el dios judeocristiano y aceptan la evolución, ¿de acuerdo? Existen biólogos evolutivos que aceptan la existencia del dios judeocristiano y creen en la evolución. O sea, y aceptan la evolución y creen en la existencia del dios. De hecho, existen biólogos evolutivos que son religiosos. O sea, que son religiosos practicantes de una de las ramas del cristianismo, de algunas de las ramas del cristianismo, ¿de acuerdo? O sea, existen biólogos evolutivos que son religiosos practicantes. Supongo que ellos tendrán alguna forma de solucionar la disonancia cognitiva que ello conlleva. Lo supongo. Pero de cualquier modo, esas personas aceptan la evolución y creen en Dios. Vale. Y no hay ningún problema con ello. Cuando alguien me dice la teoría atea de la evolución, digo, ¿cómo que la teoría atea? Todas las teorías son ateas. Ninguna teoría científica plantea la existencia de Dios como respuesta a sus preguntas. ¿Vale? O sea, la teoría de la relatividad también es atea, la teoría de la gravedad también es atea, la teoría heliocéntrica también es atea, la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa es atea. La teoría celular, la teoría atómica son ateas, no incluyen la existencia de un Dios para que esa teoría sea viable. La ciencia no se ocupa de Dios, la ciencia se ocupa de las cosas que existen y que son reales y que podemos comprobar, medir y cuantificar. No ocupamos, o sea, los científicos no buscamos a Dios, ¿vale? La ciencia no se ocupa de Dios, la ciencia se ocupa de otras cosas, ¿vale? Dios es cuestión de fe. Y en la ciencia no hay dogmas de fe. En la ciencia no se aplican dogmas de fe. En la ciencia se aplican las evidencias, las explicaciones comprobables y verificables. Ya expliqué en su día el método científico. Y ya está, no tengo mucho más que decir sobre esto. En realidad es un tema bastante rápido, bastante corto, bastante simple. La evolución es un proceso biológico, y la creencia en Dios es una creencia que tenemos. De hecho, es probable que la creencia en Dios sea una ventaja evolutiva para algunos dioses, en cualquier dios. O sea, cuando yo hablo de Dios, hablo de cualquier dios, ¿de acuerdo? Si no, estaría especificando. La creencia en deidades es probable que tuviera una ventaja evolutiva en el pasado y las poblaciones que creían en deidades tuviesen... No lo sé, es posible, es posible. De ahí, o sea, que creer en Dios implique no aceptar la evolución, estarías diciendo que todos los religiosos son estúpidos. Automáticamente. Si según tú, creer en Dios entra en conflicto con aceptar la evolución, estás diciendo que todas las personas que creen en Dios son estúpidas. Porque no aceptan la evolución, que es un proceso real. No aceptar la evolución es estúpido. Lo siento mucho por los creacionistas. No aceptar la evolución es estúpido. Existen creyentes en Dios que han hecho trabajos muy buenos sobre evolución biológica, ¿vale? Francisco Ayala es uno de los biólogos evolutivos más importantes de España y cree en Dios. Muy recomendables los libros de Francisco Ayala, por cierto. Recomiendo el libro Soy un mono. Vamos a ver qué decís por aquí, porque como veis hay poco de qué hablar en realidad. Es un tema bastante rapidito. Juan Genamú dice, en parte sí tiene relación porque con el proceso evolutivo se elimina la mayoría de dioses creacionistas. No, dioses creacionistas se eliminan todos. Con la existencia de la evolución se eliminan todas las percepciones creacionistas. Pero lo bueno que tienen los dioses es que depende de cómo lo interpretes. Porque cada persona cree en un dios distinto en realidad. Nadie cree en el mismo dios. Cada persona tiene su propia idea de Dios. Es lo que tiene creer en cosas que son plenamente subjetivas. Entonces, siempre puedes transformar tu creencia en Dios para amoldarla a la realidad que podemos comprobar respecto a la evolución. Un Dios que existía en el pasado o que a lo mejor sigue existiendo, que inició el universo y que ahí se quedó fuera del universo, que lo mira todo, que lo vigila, pero que no hace nada. Él lo deja, que todo corra por su cuenta. Esa es una visión deísta del universo. ¿Y por qué no es válida? Pues vale, pues de acuerdo. Si crees en eso, genial. No tienes ningún argumento sólido que defienda esa existencia de ese dios. No tienes ninguna evidencia que demuestre que ese dios existe. Pero ¿podría existir ese dios? Pues podría. Podría. No contradice la realidad. Podría. Dios que no tiene tiempo ni espacio, que está fuera del universo y que... Pues vale. Me parece absurdo porque es completamente contrario al principio de parsimonia. Es decir, pudiendo no inventar... O sea, el principio de parsimonia nos dice que que no es válido, no es correcto inventar entidades que no sean necesarias y cuya existencia no esté demostrada, ¿de acuerdo? No tiene sentido inventar entidades que no hayan sido demostradas y que no sean necesarias para nuestra explicación. Si tú tienes un problema y para encontrar una explicación necesitas inventar dos entidades y luego encuentras una explicación mejor que solo inventa una entidad, pues la que inventa una entidad es mejor que la que inventa dos, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, de cara al inicio del universo, al origen del universo, al origen de la vida, etcétera, etcétera, etcétera, no necesitamos, tenemos explicaciones que no requieren de ningún dios. Por lo tanto, es contraparsimonioso inventar la idea de un dios. Sin embargo, que sea contraparsimonioso no significa que no puedas hacerlo. Puedes hacerlo. Si quieres creer en ello, si crees en ello, adelante. No tengo ningún problema con eso. Pero es que no niega la evolución. La creencia en dioses no niega la evolución. No necesariamente. Hay dioses que niegan la evolución. Vale, pues esos dioses me los cargo. O sea, no tiene ningún sentido adorar a un dios que contradice el mundo real. No tiene ningún sentido. Vamos a ver. MGFZ dice, las matemáticas, si 10 genios matemáticos ya han comprobado su existencia. ¿No entiendes español? Vaya, eres incapaz de deducir la situación de las comas entonces. MG. MGFZ. ¿De qué forma las matemáticas han comprobado la existencia de un dios? Primero, ¿de qué dios? Bueno, da igual, de un dios, cualquiera, me da lo mismo. ¿De qué modo las matemáticas comprueban esa existencia? Agradecería que dejaras el desarrollo matemático en el chat. Si el desarrollo matemático es demasiado largo, agradecería que dejaras el desarrollo matemático en algún otro lugar y me indicaras por el chat cómo llegar a ese lugar. ¿De acuerdo? Me pones un, no sé. Si dices que 10 matemáticos ya han comprobado su existencia, significa que hay alguna publicación en alguna revista científica de matemáticas en las que está desarrollado el proceso, ¿no? Está el desarrollo matemático. Vale, Kurt Gödel, ¿me dices? Pues yo voy a Kurt Gödel, vamos a ver. Science Direct, cdirect.com. Author name, Kurt Gödel. Gödel no, Gödel. Gödel, Kurt Gödel. El problema es que alguien así no aparece en las... Te lo voy a enseñar, ¿eh? No aquí ni sin trampa ni cartón. Vamos aquí. Kurt Gödel no aparece en... No aparece en las bases de datos de artículos científicos, lo siento. Voy a buscar por K.Gödel. A ver, por K.Gödel. Vale, K.Gödel hay... Tres publicaciones, bueno, estos dos no son K.Gödel porque están, este es W.Gödel y este es John C.Gödel. Solo hay una publicación, no hay ninguna publicación por ningún Kurt Gödel. MG, tendrás que ser más específico, MGFZ. Porque Kurt Gödel no aparece en las... No aparece ningún Kurt Gödel en la literatura científica. Así que tendrás que ser un poquito más específico. Vamos a ver si me mandas MGFZ. Lo que bien podrías es mandarme cuál es el título, ¿vale? El título completo del artículo científico en el cual se desarrolla matemáticamente la existencia de ese dios, ¿vale? Me mandas el artículo, el nombre del artículo y la revista y el año. ¿De acuerdo? Con el nombre, la revista y el año me vale. Con esos tres datos, nombre, revista y año. O sea, título del artículo, revista científica en la que se ha escrito el artículo y el año. ¿Vale? Me das esos tres datos y yo busco el artículo científico y compruebo ese desarrollo matemático en el que se demuestra la existencia de un dios. Porque realmente me encantaría ver cómo alguien demuestra matemáticamente que existe un dios. Porque es algo que jamás he visto. Vamos a cambiar un poco de tema. Mientras MGFZ me busca la demostración matemática y me pone por aquí el título, vamos a hablar de Abril Videos 1000. Que... tenéis abajo las los enlaces a todos los canales a los que yo sepa, han superado el reto de Abril Videos 1000. El reto de Abril Videos 1000 fue propuesto por Astroblog y yo me enteré de él gracias a Wikiseba. Yo me apunté. Es cierto que a Astroblog no le avisé de que me apuntaba, avisé a Wikiseba. Y aunque tuve los problemas técnicos de la semana de la Semana Santa, pude cumplir subiendo un vídeo al día. Este es el vídeo número 30 y el último vídeo de Abril Videos 1000, porque abril se acaba. El canal de Astroblog lo tenéis abajo. ¿Qué canales, que yo sepa, han superado el Abril Videos 1000? Pues el canal Star 3, no Star Trek, sino Star 3, ha superado el canal, o sea, el canal, el reto. También Arte Visual. Y también Alberto Pleguezuelos, que lo tenemos aquí. Que yo sepa, son los tres únicos canales que han superado el reto de Abril Videos 1000 junto conmigo. Que yo sepa. Si sabéis de algún canal más que haya superado el reto que Astroblog ha propuesto, me lo dejáis pues en el chat si lo sabéis ahora y en la descripción, o sea, en los comentarios si veis que yo me he olvidado de alguno, ¿vale? Y yo lo incluiré en la descripción. Para el tema de otra cosa, Wikiseba. Wikiseba, yo sé que habría superado el reto si no hubiese tenido problemas de salud. Así que este vídeo en general se lo dedico a Wikiseba para que se mejore, para que todo vaya bien. Confiamos en ti, sabemos que lo hubieses conseguido si no hubiese sucedido aquello. Muchos ánimos, mucha fuerza, Wikiseba. Y también tenéis el canal de Wikiseba en la descripción. Y por favor, suscribíos, que es uno de los canales de YouTube más interesantes que conozco. Y lo digo en serio, no lo digo por pelotear, lo digo completamente en serio. Uno de los canales de YouTube más interesantes que conozco. MGFZ me ha mandado Gödel's Ontological Proof. Vale, pues vamos a buscar con ese criterio de búsqueda. Vamos a ver dónde tengo yo aquí el Science Direct. Vamos a ver. Buscamos. Gödel's Ontological Proof. Y año. ¿Dónde está para poner el año? No lo sé. No, aquí, bueno, pues lo ponemos aquí. 1941. Gödel's Logic. Vale, 2009. Vale, vamos a ver si podemos filtrar aquí. Por año. Vale, no sé si estáis viendo la pantalla, creo que sí, pero la primera publicación que aparece es de 1953. No hay ninguna del año 1941. Voy a quitar aquí el año para ver si tal. Nada, ¿eh? A ver, 1993 y anteriores. Vamos a buscar por date, por fecha. Tenemos 115 resultados y nos vamos a poner todos los resultados y nos vamos al más antiguo. El más antiguo de todos, vale, se cita en varias bibliografías del año 1953. La primera referencia aparece en 1953. Y es esta. Es una referencia bibliográfica. Aparece aquí en un libro de metamatemáticas y aproximaciones semánticas. Pero no aparece, o sea... Está muy bien, pero no aparece la prueba. O sea, no aparece la prueba en ningún lugar, ¿vale? No aparece la prueba ontológica en ningún sitio. Medidas ontológicas, pero no aparece la prueba ontológica publicada por Gödel. Lo siento mucho. No aparece. Gödel's Logic. Aquí hay un artículo del año 2009 sobre la lógica de Gödel. The emphasis will be on Gödel's concrete theorems in mathematical logic for this work. Ta ta ta ta ta ta. Nada, no dice nada sobre la prueba ontológica tampoco. Lo siento, pero tendrás que ser más específico. En serio, MGFZ, título de la publicación, revista en la que fue publicado. Y año de la publicación. El año ya me lo has dicho, 1941. Si no me das esos datos, no puedo buscar la publicación. Dame el título de la publicación, el título completo de la publicación y el año y la revista científica en la que se publicó. ¿Vale? José CV dice, en el tema de la evolución, me gusta la respuesta creacionista de que el ojo es demasiado complejo para haber surgido por selección natural. ¿Cuál es la explicación científica? Vale, en primer lugar, decir que el ojo es demasiado complejo como para haber surgido por selección natural es una falacia de ignorancia. Es decir, yo no conozco la forma por la cual pueda suceder esto de forma evolutiva y por tanto asumo que no ha sucedido de forma evolutiva. Eso es una falacia de ignorancia, no tiene ningún sentido. En realidad tenemos una enorme cantidad de evidencias de cómo ha evolucionado el ojo. El ojo, en primer lugar, ha evolucionado 28 veces distintas a lo largo de todo el árbol filogenético. O sea, es algo que ha sucedido un montón de veces, la evolución del ojo, ¿vale? Pero de forma general, el patrón global de un ojo, ¿vale? Porque hay ojos distintos, pero el patrón global de un ojo básicamente comienza con una mancha ocular. Una mancha de pigmentos que indican a la célula donde hay luz, o sea, cuando hay luz y cuando hay oscuridad. La presencia de esa, la idea es que cada parte lleve una ventaja respecto a lo que hay antes, ¿de acuerdo? Entonces, una mancha ocular, respecto a quien no tiene una mancha ocular, es una ventaja porque puede detectar la luz y la sombra. Puede detectar la luz y la oscuridad. No puede orientarse en función de la luz y la oscuridad, pero sí saber si es de día o de noche. Sí saber si hay un depredador justo encima que te está tapando la luz y poder huir. Después de eso hay una concavidad. Se forma una especie de copa, ¿vale? En esa copa se colocan los pigmentos cubriendo esa copa. De modo que la luz ya no llega de forma uniforme, sino direccional, ¿vale? La luz que incide en una dirección o en otra. Eso nos permite tener conocimientos de la dirección de la luz, ¿vale? Saber si la luz viene de adelante o de atrás, o la sombra que nos cubre viene de adelante o de atrás, de un lado o de otro. El siguiente paso es estrechar la abertura de esa copa formando un agujero pequeño. Al formar un agujero pequeño ya te permite distinguir siluetas, porque enfoca, ¿vale? La imagen se enfoca. Y ya no solo ves la dirección de la luz, sino que ves siluetas completas. A partir de ahí ya el proceso puede cambiar de forma muy, muy grande. Hay animales que tienen ese tipo de ojos simples, hay otros animales que tienen ojos mucho más complejos. Se forma una cubierta para evitar que las células del interior del ojo sufran daño, ¿no? Protegemos las células, por lo tanto el ojo es más eficiente, una cubierta transparente, una serie de células musculares comprimen o agrandan el agujero, haciendo que el enfoque pueda hacerse a lo lejos o cerca, ¿no? cambiando la distancia focal. Aparecen una serie de células en forma de lente, ¿no? Un tejido en forma de lente que permite ampliar y mejorar el enfoque. Aparecen distintos sensores, distintos pigmentos que detectan distintas longitudes de onda, con lo cual empiezas a ver en color. No hay ninguna... O sea, el ojo es perfectamente reductible y sigue siendo funcional cuando lo reduces, ¿vale? El argumento general de los creacionistas que hablan de la reducción de la irreductibilidad, ¿no? El argumento de la complejidad irreductible, es que cuando le quitas una pieza pierde toda su función. Y eso es mentira. A lo mejor pierde la función que tiene ahora, pero encuentras que tiene una función previa que también era una ventaja respecto a quien no lo tenía. Entonces, el ojo se puede explicar sin ningún problema. En el tema de la evolución... Ah, ya está. Vamos a ver qué decís por aquí. Me encantaría que alguna vez colabores con Wiki y Crespo. Sería muy interesante, me dices Silvina Romero. Hola, Wikiseba. Hola, Crespo. Estoy abierto a colaboraciones. Con Crespo es posible que tenga alguna pronto. En mayo o quizá en junio. Es posible, ya hemos hablado un poquito sobre ello. Y con Seba me encantaría colaborar. Si digo que el canal de Wikiseba es mi canal favorito de YouTube, no estoy exagerando. Habría que buscar ese tratado de Gödel. Has hablado otro día de los argumentos creacionistas de la complejidad del universo afinado. De la complejidad irreductible, Minor Cerdas, no he hablado nunca, creo. Del universo afinado tengo un vídeo sobre el universo afinado. Un vídeo ya bastante viejo. Se titula... No me acuerdo cómo se titula, lo voy a buscar. Voy a ponerlo ahí y lo pongo luego en el vídeo, lo pongo aquí arriba. Aquí. La improbabilidad del universo demuestra un diseñador. Ese es el título del vídeo, ¿vale? Lo pondré aquí arriba cuando corresponde, si me acuerdo, ¿vale? Si no me acuerdo, pues me lo recordáis como siempre, porque soy así. Y os lo dejo por aquí. ¿Sabrías decir por qué en algunas especies las capas de la retina están invertidas y el nervio óptico distribuye las fibras por la capa interna? Es algo rarísimo, porque los ojos han evolucionado de forma independiente en esas especies, ¿vale? En algunas especies el ojo ha evolucionado en una vía y en otras especies ha evolucionado en otra. En realidad, tener la retina directa es una ventaja respecto a la retina inversa en cuanto a que teniendo la retina directa, o sea, una retina que enfoca hacia adelante, puedes tapizar todo el ojo y el nervio sale por detrás sin entorpecer. Sin embargo, una retina inversa, ahí tiene una desventaja y es que la retina, la capa de la retina está por detrás de las neuronas, ¿vale? Las neuronas son invisibles, son transparentes, por tanto no interfieren en el paso de la luz. Las células receptoras están detrás, pero el nervio óptico tiene que atravesar la retina. Y por tanto, al atravesar el nervio óptico la retina, hay un punto, que le llamamos punto ciego, que está ahí. O sea, yo ahora mismo estoy mirando fijamente a mi dedo... A ver, espérate. A este. Ahí. Vale, estoy mirando a mi dedo, a este dedo, ¿de acuerdo? Al que estoy moviendo. Vale, pues este dedo ahora mismo no lo estoy viendo. Lo veo en la pantalla, pero no lo veo en mi mano. Ese es el punto ciego. El punto ciego se debe a eso. Por otro lado, la retina inversa tiene una ventaja respecto a la retina directa y es que te permite tener un tapete lúcido. El tapete lúcido es una capa de células que está en la parte trasera del ojo de algunos animales que refleja la luz. Al reflejar la luz, cuando la luz entra al ojo, pasa por la retina, refleja en el tapete lúcido y vuelve a la retina. De modo que tienes el doble de luminosidad en la imagen. Ves mejor, ¿vale? ¿Sabrías decir por qué? Eso ya lo hemos explicado. A ver... José CV me dice, el ojo entonces no es un buen ejemplo, pero ¿hay algún órgano del que todavía no sepamos cómo se reduce? Para eso son muy buenos los creacionistas, buscando ese tipo de ejemplos. Y los ejemplos de los creacionistas son el ojo humano, la coagulación de la sangre, que también sabemos cómo se produce, y el flagelo bacteriano, que también lo sabemos. Entonces, seguro que hay algunas cosas que no sepamos, segurísimo, o sea, porque no lo sabemos todo, obviamente, pero a mí no se me ocurre ningún órgano que ahora mismo no sepamos su origen evolutivo. Emir Josep, ¿qué piensas de la creación del mundo? El mundo no ha sido creado, no hay creación del mundo, no. O sea, ¿cómo voy a pensar algo de la creación del mundo? No hay creación del mundo. El mundo se formó por la gravedad actuando sobre las partículas en el disco de acreción del Sol, ¿vale? El Sol, cuando se formó, cuando era joven, tenía un disco que estaba lleno de polvo y de material. Y algunos de esos materiales pues eran más grandes y otros más pequeños. Entonces, los más grandes empezaron a atraer por fuerza gravedad a los más pequeños, ¿de acuerdo? De modo que se iban haciendo cada vez más grandes y atraían con más fuerza a esos más pequeños. Y eso hizo que se formaran los planetas, por ejemplo, la Tierra, ¿vale? El mundo no fue creado, el mundo se formó de forma natural. Bueno, más o menos yo creo que hemos concluido. He explicado un poco el tema, he hablado del Abril Videos 1000, voy a poner a los patrocinadores porque he de decir una cosa muy curiosa y es que hay un dios que sí que existe. Uno, no sé cuál es, ¿vale? No sé cuál es. Supongo que será un dios al que le gusta mucho ver YouTube y probablemente no tenga nada de superpoderoso ni nada de eso. Pero es un dios muy enrollado, es un dios muy enrollado porque me patrocina, ¿vale? Porque los patrocinadores son el señor de incógnito, la Flat Pluto Society y Dios. Como no conozco sus nombres reales, pues ahí quedan entrecomillados, ¿vale? Alguien muy gracioso ha decidido patrocinarme poniéndose como seudónimo Dios. Así que al menos ese Dios existe. Y es un Dios muy enrollado porque, oye, patrocina este canal. Es muy gracioso... Tengo que decirlo, es muy gracioso que alguien llamado Dios patrocine un canal que, entre otras cosas, promueve el ateísmo militante. Me parece fascinante. Muchas gracias a los patrocinadores que sí, eso. Muchas gracias, señor de incógnito. Muchas gracias, Flat Pluto Society. Muchas gracias, Dios, quien quiera que seas, cualquiera que seas de ellos. Y bueno, pues también gracias a Dreyka Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls, José y Burdensen. Muchas gracias a todos vosotros. Gusanoman dice, lo importante con respecto a la complejidad irreductible es que es un argumento incompleto, porque aún si se encontrase un ejemplo que no sepamos explicar, no significa que sea imposible. Claro, es lo que he dicho al principio, Gusanoman, que en realidad es una falacia de ignorancia, de... No sé cómo funciona esto, así que me invento que no puede funcionar de este modo y, por tanto, me invento también que tiene que tener un diseñador. Es una falacia de ignorancia, no es nada más. Y, bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los que habéis estado en el chat. Muchas gracias a los que estáis en diferido, los que estáis viendo el vídeo en diferido. Muchas gracias de nuevo a los patrocinadores, especialmente pues a la Flat Pluto Society, al señor de incógnito y a ese tal Dios. Y como siempre, un saludo a Wikiseba, al que está dedicado el vídeo y hasta la próxima.